Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 35. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. También a quienes nos oís desde Radio Pica en Barcelona y desde Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las oyentes de Onda Latina en Madrid, las de Radio Espiritrompa en Huesca, las de Irola y Ratia en Bilbao y las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. Por supuesto, también a quienes nos escucháis desde la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, o desde nuestra web menoslobos.net. En este programa repasamos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. A continuación, dedicamos nuestro monográfico a las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de octubre y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Salaqueta Nafarroa recuerda a instituciones penitenciarias que solo se cuenta con 6 médicos psiquiatras para una población reclusa de 60.000 personas. El 12 de octubre son detenidas 3 personas y otras 10 identificadas en Benimaclet, Valencia, durante la concentración de rechazo a la marcha de antorchas convocada por el grupo de extrema derecha España 2000 en el barrio. Los 3 antifascistas detenidos son puestos en libertad con cargos tras pasar 2 noches en el calabozo. El 13 de octubre, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el recurso de súplica de la defensa del expresidente de la Generalitat, Quim Torra. Este se había presentado contra la ejecución de la sentencia que le condenó a 18 meses de inhabilitación por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos y exiliados del proceso catalán. El mismo 13 de octubre se presenta en rueda de prensa un manifiesto firmado por más de 300 juristas en el que se pide el fin de las medidas de excepción contra el colectivo de presos de ETA. Este manifiesto, impulsado por la red SARE y firmado, entre otros, por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, reclama al gobierno que realice cambios en la política penitenciaria para terminar con el alejamiento carcelario. También el 13 de noviembre los Mossos detienen a la fotoperiodista Mireia Comas durante el desahucio de una mujer en Terrassa. A pesar de que los Mossos recogen en el atestado que Mireia intentó acceder a la zona donde se estaba produciendo la detención, la fotoperiodista asegura que en ningún momento intentó entrar en el piso donde estaban los agentes, sino que se quedó en el rellano del ascensor con la cámara. En el juicio rápido que tuvo lugar al día siguiente, la Fiscalía solicitó un año de prisión y el pago de una indemnización de 170 euros por una presunta agresión a uno de los agentes. El 14 de octubre juzgan en Málaga a una mujer por la procesión del Chumino Rebelde de 2013. La Fiscalía, después de la denuncia de abogados cristianos, acusa a la mujer de un delito contra los sentimientos religiosos por exhibir una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen. Se enfrenta a una pena de un año de prisión. El 15 de octubre, el juzgado de lo penal número 18 de Madrid condena a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros por la huelga de diciembre de 2010 en la que se cerró el espacio aéreo. El mismo 15 de octubre, la Policía Nacional detiene en Dulanzi, Álava, a 3 jóvenes acusados de atacar el coche de un candidato del partido de ultraderecha Vox. Los hechos que se les imputan se habrían producido el pasado día 3 de agosto, cuando un grupo de personas causó daños al vehículo propiedad de Jonathan Romero, que figuraba en las listas del partido de extrema derecha en las pasadas elecciones municipales y forales. También el 15 de octubre acuden a declarar ante los juzgados de instrucción de Alcalá de Henares varios activistas LGTB denunciados por protestar en la catedral de la localidad contra terapias organizadas por el obispado para curar la homosexualidad. La querella fue presentada por la Asociación Ultra Abogados Cristianos y les acusa de un delito de odio y otro contra la libertad religiosa, por los que podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 4 años y una multa de 10.000 euros. El 16 de octubre son citados a declarar en el juzgado número 2 de Girona 10 bomberos del Parque de Bomberos de la ciudad por participar en una concentración el 2 de octubre de 2017, al día siguiente del referéndum catalán. Se trata del mismo juzgado que investiga a 5 comandantes de los bomberos por haber pasado por delante del cuartel de la Guardia Civil haciendo sonar sus sirenas en señal de protesta. El mismo 16 de octubre, 4 personas son retenidas, registradas e identificadas en Barcelona por parte de los Mossos por participar en la concentración en solidaridad con Dani Gallardo, joven que lleva 1 año en prisión provisional por participar en una concentración en apoyo al pueblo catalán en Madrid. El 18 de octubre, la Guardia Civil identifica en Pego, Alicante, a varios miembros de colectivos antifascistas que se habían congregado en rechazo a un grupo de neonazis que había acudido a un partido de fútbol desde la vecina Gandía. En un informe hecho público al día siguiente, la Guardia Civil prevé sanciones contra los antifascistas. El 19 de octubre comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra 12 independentistas gallegos que se enfrentan a un total de 102 años de prisión, entre 4 y 12 años por persona, a una inhabilitación de 8 a 32 años por cabeza y un total de 348.000 euros de multa. La causa comienza cuando 9 personas son detenidas en 2015 por la Guardia Civil en lo que se conoce como Operación Jaro, por pertenecer a la organización Causa Galiza, bajo la acusación de ser el brazo político de la inventada organización terrorista Resistencia Galega. En 2017, en una segunda fase de la operación, la Guardia Civil detiene a 3 independentistas del colectivo Ceibar Opar contra la represión, en lo que se conoce como Jaro 2 y fusiona las causas. La sola existencia de Resistencia Galega es algo ampliamente cuestionado desde que se creó tal concepto, en base a un manifiesto que circulaba por internet y que concluía con esas 2 palabras en minúscula. Incluso la Unión Federal de Guardias Civiles rechazaba ya en 2007 que existiese tal grupo terrorista, que no había atentado contra ninguna persona y al que achacaban diversos artefactos explosivos en cajeros sin conexión entre sí. El juicio tiene lugar entre las jornadas del 19 de octubre y el 3 de noviembre. En la conclusión, la Fiscalía retira la acusación de enaltecimiento para 3 de los acusados por el acto celebrado en homenaje a Héctor José Naya Gil, procesado como miembro de Resistencia Galega y absuelto. Tras las conclusiones de las defensas del 3 de noviembre, el juicio queda visto para sentencia. El 20 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite una nueva condena al Estado español por no garantizar un juicio justo a presos vascos. El tribunal considera que no se respetó su derecho a un juicio justo, ya que sufrieron, por lo menos, una falta de seguridad jurídica cuando el Tribunal Constitucional inadmitió sus recursos de amparo para que se computara la pena cumplida en el Estado francés. El mismo 20 de octubre, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial pone en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio un vídeo de una mujer afrodescendiente embarazada agredida con puñetazos y patadas por un policía nacional durante la detención, al tiempo que la llamaba puta. El 21 de octubre, un juez envía a prisión a 3 jóvenes migrantes que el 13 de ese mismo mes se defendieron de una agresión neonazi en el barrio madrileño de San Blas. El 22 de octubre, la Guardia Civil admite en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, que tiene un archivo secreto llamado Simbes Aquila, en el que recoge nombres e información necesarias para la investigación del terrorismo y otras formas de delincuencia organizada. El Ministerio de Interior define el Simbes Aquila como un sistema informático para poder acceder al fichero FGDOT03. Este fichero se crea el 4 de enero de 1997 e incluye, según fuentes de la Guardia Civil, nombres de personas que hayan tenido alguna relación o se tenga sospecha que puedan participar en actividades subversivas como anarquismo o antisistema o de delincuencia organizada. El 26 de octubre se aprueba una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos sobre la retirada de contenidos de Internet. La plataforma en defensa de la libertad de información señala que es innecesaria, ya que Europa está a punto de regular esta materia. Además, denuncia que podría ser inconstitucional, en la medida en que supone un límite desproporcionado a la libertad de expresión al abrir la puerta a la censura, sin las garantías necesarias, de los contenidos de Internet. El 27 de octubre, el Pleno del Congreso rechaza despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España porque protegen el honor y la reputación del Estado, pese a que sus detractores han recordado las condenas de los tribunales europeos a España que enmarcan estas conductas en la libertad de expresión. La proposición ha contado con el respaldo de Esquerra Republicana, promotor de la iniciativa, Unidas Podemos, Junts per Cat, PNV, Bildu y la CUP. El 28 de octubre, 41 internos del CIE de Aluche, reabierto el 6 de octubre, inician una huelga de hambre para reclamar su libertad y tratar de explicitar su situación. Denuncian, asimismo, que dado el estado de alarma, la deportación es virtualmente imposible, de manera que se encuentran en un CIE por un procedimiento cautelar que no se puede llevar a cabo. La situación se agrava al ser un lugar con un riesgo importante de propagación del coronavirus, en caso de que cualquier persona que tuviera la enfermedad entrase en su interior. El mismo 28 de octubre, 8 personas fueron detenidas en una protesta frente al CIE de Aluche, en Madrid, contra los CIEs y en solidaridad con los internos del centro que se encuentran en huelga de hambre. También el 28 de octubre, la Guardia Civil, por orden del juez, lanza un operativo para detener a 21 personas y hacer 31 registros en el marco del supuesto desvío de fondos públicos hacia el independentismo. De nuevo, el 28 de octubre, 16 personas tienen que acudir a declarar a dependencias de la Policía Nacional por el derribo de las estatuas del Rey de España y Colón el 12 de octubre de ese mismo año en Iruña. El mismo 28 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona condena a 360 euros por persona a 4 activistas LGTB por impedir que un bus del Partido Ciudadanos participara en el Orgullo de Barcelona de 2019. El 29 de octubre juzgan a 3 personas acusadas de difundir vídeos de sujeción mecánicas en el centro de menores de Oria, en Almería, para denunciar esta práctica. Ese mismo día retiran la acusación contra 2 de los investigados, ya que un ex interno del centro ha manifestado por escrito su absoluto perdón a los mismos por haberle grabado y solicitando que fuese extinguida la acción y responsabilidad penal contra los mismos. El tercer acusado había mostrado su conformidad con la acusación de la Fiscalía, por lo que le ha sido impuesta una pena de 2 años de prisión y el pago de la responsabilidad civil. El mismo 29 de octubre, los Mossos detienen a 2 personas en Igualada y Barcelona por haber participado en las protestas que se produjeron en el aniversario de la sentencia del Procés. También el 29 de octubre, un hombre es encontrado ahorcado en dependencias de la policía local de Jódar, en Jaén, después de que fuese detenido unas pocas horas antes al tener un encontronazo con unos agentes. La familia ha presentado una denuncia porque aseguran que el cuerpo presentaba numerosos moratones que creen que son síntomas de una violencia desmedida a la hora de su detención. El 30 de octubre son absueltas 3 personas que se habían manifestado el 30 de enero de 2018 delante del Parlament por la investidura fallida de Puigdemont. Se enfrentaban a peticiones de 2 y 3 años de prisión por parte de los Mossos y la Fiscalía. El 31 de octubre, los Mossos de Escuadra detienen a una persona en la protesta contra los desahucios en la ciudad de Barcelona. El 2 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona archiva definitivamente la causa contra los 9 independentistas que cortaron las vías del AVE en la estación de Sants durante la huelga del 8N de 2017 en Cataluña. El 3 de noviembre juzgan en los juzgados de la Bisbal d'Empordà, en Girona, a una vecina de Palafrugell de 70 años por comentarios en Facebook sobre las cargas de la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Es acusada de un delito de odio contra un guardia civil. El mismo 3 de noviembre, la Policía Nacional carga contra los manifestantes que se concentraban en las inmediaciones de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, Tenerife, que protestaban contra una exhibición de la Policía Nacional y el Ejército. Además, detienen a 2 estudiantes. También el 3 de noviembre, la Policía Nacional realiza un operativo para detener a 5 jóvenes en Madrid que habían participado en una manifestación por la sanidad pública a finales del mes de septiembre. Ya habían sido detenidas otras 4 personas en el momento de la manifestación en que se produjeron diversas cargas policiales. El 5 de noviembre, 17 organizaciones sacan un comunicado en el que piden al Ministerio del Interior una orden para que no multen a las personas que van a visitar a sus familiares en prisión, pese al estado de alarma. Afirman que las comunicaciones son un derecho fundamental que no puede verse limitado por una norma que no tenga rango de ley orgánica. El 6 de noviembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra Dani Gallardo y otros dos manifestantes por los altercados en una concentración contra la sentencia del Procés en 2019. Recordamos que Dani lleva más de un año en prisión preventiva y la Fiscalía le pide 6 años de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Karim Benamar, abogado de Dani, ha denunciado varias irregularidades durante el juicio y la inconsistencia del relato de los policías durante la sesión. Citamos, han sido unas declaraciones completamente llenas de contradicciones. Ninguno de los dos agentes que ya había declarado ha declarado lo mismo que declaró en la instrucción. Para las otras dos personas pide penas de 2 años de prisión. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Parece que este año cuesta trabajo hablar y pensar en algo que no tenga que ver con el coronavirus y que otros temas muy importantes están quedando un poco sepultados. Sin embargo, la pandemia también está sirviendo para poner de relieve todas las contradicciones y miserias de un sistema y de unas instituciones que están demostrando ser totalmente incapaces de hacer frente a la situación. Uno de los aspectos más siniestros que ha quedado en evidencia durante estos meses del COVID es la política migratoria de la Unión Europea y, por lo tanto, también de la de España. Hemos visto cómo ardía el campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en Grecia, un campo de concentración donde malvivían hacinadas más de 13.000 personas refugiadas, entre ellas 4.000 niños, mientras se extendía el coronavirus. Personas que huían de la guerra y que han quedado atrapadas en esa isla, sin tener permitido llegar al continente europeo. Personas que han perdido en el incendio lo poco que tenían y que están siendo encerradas en un nuevo campo con capacidad solo para 5.000 personas, sin agua corriente y donde solo reciben una comida al día. Y mucho más cerca, hemos comprobado los efectos de esta misma política en el Estado español, con situaciones que recuerdan demasiado a la de Moria. Como en Moria, hemos visto migrantes atrapados en Canarias y en Melilla, hacinados en centros desbordados o durmiendo en un campamento provisional en el muelle del puerto de Arguineguín en Gran Canaria o en la Plaza de Toros de Melilla, porque el Ministerio de Interior no da permisos para que puedan cruzar a la península. Y eso a pesar de 2 sentencias del Tribunal Supremo que ordenan a Marlaska que cumpla la ley y permita la libre circulación de los solicitantes de asilo por todo el país. Como en Moria, hemos visto arder campamentos de migrantes en Huelva, incendios provocados contra personas que están trabajando en el campo en tales condiciones de explotación que se veían abocadas a vivir en chabolas sin agua ni luz. Además, durante la pandemia hemos tenido tiempo de comprobar cómo este nuevo gobierno de progreso no está dispuesto a cambiar ni un milímetro la política migratoria. Estos meses se han perdido 2 oportunidades muy importantes de mejorar al menos un poco los derechos humanos en el Estado español. La primera, la de regularizar definitivamente a todas las personas extranjeras que residen en España, muchas de las cuales han estado trabajando en situaciones de gran precariedad y arriesgando su salud durante la pandemia, como los temporeros del EPE de los que hablábamos antes, cultivando la fruta y la verdura para media Europa, sin ningún tipo de derecho laboral, como por ejemplo una baja médica, y sin poder acceder a ningún tipo de protección o de ayuda pública frente al COVID. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia cómo las regulaciones laborales, sanitarias y sociales afectan a las poblaciones más vulnerables. Por ello, no queremos un decreto de regularización utilitarista que solo otorgue papeles a los migrantes puntualmente con el fin de responder a las necesidades neoliberales del mercado laboral. Queremos una regularización masiva, definitiva y sin condiciones. No volveremos a la normalidad del racismo institucional. Regularización ya. El 26 de junio se presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley redactada por la plataforma Regularización Ya, en la que participaban más de 1.500 organizaciones. pedían aplicar el artículo 127 de la Ley de Extranjería, que permite regularizar a personas por razones de interés público, de seguridad nacional o por colaboración con las autoridades. El objetivo era regularizar a las cerca de 600.000 personas que residen y trabajan en España sin los papeles en regla. La proposición fue rechazada con los votos en contra del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. La segunda oportunidad perdida, la de cerrar los CIEs. Parecía que después de haberlos clausurado durante los primeros meses del confinamiento, por la imposibilidad de deportar a las personas allí encerradas, existía la posibilidad de que desapareciesen de una vez por todas. Pero esto no ha sido así. El 24 de septiembre, en plena segunda ola y sin contar con las medidas de seguridad necesarias frente al COVID, los CIEs se vuelven a abrir. Escuchamos a Lamin Sar, del Sindicato de Manteros de Barcelona, resumiendo ambas situaciones. A quien se va a encerrar en los CIEs es a los héroes de la pandemia. Y los que van a ocupar los CIEs son los héroes de la pandemia, los que están cosiendo las batas, los que están cosiendo mascarillas, los que están cosiendo gorras de médico, los que están cuidando, los que están limpiando, los que están trabajando en el campo para permitir a los confinados de comer. Entonces, hacemos una llamada a todos los ciudadanos, a todos los defensores de derechos humanos, a la no reapertura de los CIEs. Por último, otra mala noticia para la solidaridad y los derechos humanos en Europa ha sido la sentencia del mes de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo. Este contradice su jurisprudencia anterior y da la razón a España de una manera que justifica las devoluciones en caliente. Y a estas devoluciones en caliente vamos a dedicar el monográfico de hoy. Así que empezamos. Supongo que todas sabemos lo que son las devoluciones en caliente. En el Estado español, estas tienen lugar en nuestra frontera sur. En general, en Ceuta y Melilla, aunque también en el mar y en algunos islotes del Mediterráneo. Se producen cuando la Guardia Civil intercepta a migrantes que estaban intentando llegar a nuestro país de forma irregular, en el momento de cruzar la frontera y, sin más, podríamos decir que los secuestra, no los detiene porque entonces tendrían ciertos derechos, y los entrega a las autoridades marroquíes, obligándoles a cruzar de nuevo la frontera en sentido inverso. Esta práctica se ha introducido en 2015 en la Ley de Extranjería, a través de una disposición adicional de la Ley Mordaza, y se diferencia de las otras figuras de deportación que ya recogía esta ley: la denegación de entrada, la expulsión y la devolución. Vamos a verlo. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified. Por un lado tenemos la denegación de entrada. La persona intenta entrar de forma regular por una entrada fronteriza habilitada, en un paso fronterizo, una embajada o, por ejemplo, en un aeropuerto, pero no consigue superar todas las trabas burocráticas que de hecho están diseñadas para que no pase el control. Se piden visados, acreditación de la situación económica, justificar los motivos del viaje, etcétera, etcétera. Aunque los medios de comunicación pongan mucho énfasis en la frontera sur, y de ella vamos a hablar hoy, la denegación de entrada es en realidad la forma más habitual de deportación. Entre los años 2010 y 2019, más de 92.400 personas se vieron afectadas. Aunque, como vamos a ver, se trata de casos donde hay menos violencia física directa que, por ejemplo, en las devoluciones en caliente, no por ello debemos pensar que es una práctica que respeta los derechos humanos. Diversas organizaciones han denunciado que los propios requisitos para permitir la entrada son racistas, que se dan numerosas situaciones de arbitrariedad policial y de indefensión jurídica, y que a menudo no se activan los protocolos de detección de personas menores o en situación de trata, ni se da la posibilidad de pedir asilo, como exigiría la ley. ¿Y qué pasa con estas personas que son rechazadas en la frontera si ya han viajado y están, por ejemplo, en un aeropuerto? Que la empresa que las transportó tiene que devolverlas al país del que salió el viaje. Esto, además de suponer el peligro de que se queden atrapadas en un tercer país en una situación de limbo legal, hace que puedan ser retenidas durante días en los aeropuertos. En su informe del Mecanismo para la Prevención de la Tortura del 2019, el Defensor del Pueblo denunciaba los espacios en los que son encerrados. Citamos: las deficiencias más importantes detectadas en la sala de personas inadmitidas del aeropuerto de Barajas son: no existe separación por sexo en las habitaciones. las personas allí custodiadas no pueden acceder al equipaje facturado. No se permite el acceso a los teléfonos móviles. No existe un servicio de cambio de divisas ni de cambio a moneda fraccionaria. Las personas que se encuentran allí no tienen contacto con el exterior. No existe una zona de juegos para los menores que puedan encontrarse ingresados en ella. Y el televisor no funciona correctamente. Asimismo, con motivo de la visita, se detectó en esta sala la presencia de posibles víctimas de trata de seres humanos sin que se aplicara en su caso el correspondiente protocolo marco de protección. En estas entradas habilitadas se toman, además, todos los datos de las personas que entran en el país o que solicitan asilo o visado, incluyendo datos biográficos y datos biométricos de las personas mayores de 6 años, como huellas dactilares, reconocimiento facial, de iris y otros. Estos datos, que se toman incluso a las personas cuya entrada se rechaza, se almacenan en diversas bases de datos de la Unión Europea. En lo que va de 2020, esta institución acumuló información biométrica de 218 millones de personas migrantes solicitantes de asilo o de visado. Un objetivo explícito de las políticas migratorias de la Unión es hacer que esas bases de datos sean cada vez más completas, centralizadas e interoperables, de manera que se pueda localizar y seguir a una persona no solo en el control fronterizo, sino en cualquier momento, siempre que esté dentro del territorio de la Unión Europea. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2019 la puesta en marcha del proyecto CIR, o Repositorio de Identidad Común. Este busca unificar y centralizar todas las bases de información biométrica que ya se están utilizando en la UE. Se calcula que almacenará los datos biométricos de más de 350 millones de personas, migrantes y no migrantes, a los que tendrán acceso las agencias de migración, de control de fronteras y los cuerpos y fuerzas de seguridad. En segundo lugar están las expulsiones administrativas, que tienen la categoría de una multa administrativa, por ejemplo, una multa de tráfico, y que se producen en la mayor parte de los casos, más del 80%, por estar en situación administrativa irregular, es decir, por no tener papeles. Entre los años 2010 y 2019 se produjeron 54.400 expulsiones. A menudo las personas expulsadas son identificadas por la policía en la calle, por su aspecto, en un control por perfil racial. Estos controles son ilegales, pero frecuentes. Las organizaciones por los derechos de las personas migrantes han denunciado en numerosas ocasiones que cuando se va a fletar un avión para deportar a un determinado país, aumentan los controles con ese perfil. Cuando hay un vuelo de deportación, para un día sí que hay campañas desde las comunidades para que si eres una persona que eres de cierto país, no te muevas por según qué barrios o que tengas claro que hay ese vuelo de deportación porque sabemos que estos vuelos hay que llenarlos, ¿no? Entonces sí sabemos que hay un target, ¿no? Cuando hay un vuelo de deportación para según con qué comunidades o con qué poblaciones. Luego otro tema importante es que este tipo de detenciones en los que se identifica a una persona, se la detiene y se le inicia un proceso de expulsión son ilegales, ¿vale? Es decir, se puede detener a una persona cuando esta persona ya tiene una orden de expulsión y a partir de eso se la detiene y se la, ¿no? Pero no se puede detener a una persona y luego iniciarle una orden de expulsión. Escuchábamos a Caire Bá, de SOS Racisme Cataluña. Aquí entran también en juego todas las bases de datos de las que hablábamos, que se están utilizando cada vez más, entre otras cosas, para localizar a estas personas deportables. En este sentido, algunas ciudades están dando pasos verdaderamente preocupantes, que nos dan una idea de lo que puede ser el futuro, para los migrantes y para los autóctonos. Vivir constantemente rastreados, localizados y vigilados. Ya hablábamos en otro programa de cómo el COVID estaba sirviendo para legitimar algunas de estas tecnologías de vigilancia. Nos encontramos en la puerta y desfilando a ese mundo oscuro que detallaba Orwell en su libro 1984, publicado hace más de 70 años. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido recientemente 24 cámaras de vigilancia para espacios públicos, dotadas de un software que les permite analizar imágenes para reconocer personas y detectar supuestos riesgos para la seguridad. Es muy interesante que esto se ha hecho con fondos europeos, aunque, en teoría, el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos impediría instalar estas cámaras. ¿Cuál es el truco? Que los fondos pertenecen al programa europeo Secure Cities, Ciudades Seguras, que está destinado a prevenir el terrorismo. Y cuando aparece la palabra terrorismo, se anulan el Estado de Derecho y sus garantías, y aparecen las normativas de excepción en nombre de nuestra seguridad. Ya lo hemos visto en diversos programas en lo relativo a nuestro Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aquí lo vemos a nivel europeo. No por casualidad, la Comisión Europea justificó la creación de una base unificada de datos biométricos de las personas extranjeras, aludiendo a la necesidad de luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Con esto, no solo criminaliza a los migrantes, sino que los sitúa en ese espacio de no derecho, de excepción, que parece que se va ampliando cada vez más y que puede terminar engulléndonos a todos. Siguiendo con las expulsiones, antes de que se produzcan, las personas pueden ser encerradas en un CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, hasta 60 días. Ya hemos dedicado un programa a estos centros, que podéis escuchar en menoslobos.net. Aunque es de febrero de 2018, desgraciadamente sigue estando de actualidad. Tanto el Defensor del Pueblo como diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que en los CIEs se dan carencias de todo tipo. Ropa insuficiente, frío, hacinamiento, instalaciones higiénicas inadecuadas, falta de atención sanitaria, psicológica, jurídica e intérpretes. Además, aunque las personas que están encerradas no han cometido ningún delito, se rigen por una lógica represiva. Encierro en las celdas a la hora de dormir, restricciones en el uso del teléfono móvil, registros y cacheos con desnudo integral, cerrojos, alambradas. Y abundan las denuncias de torturas y malos tratos por parte de los policías nacionales que los custodian. Como recuerda la plataforma CIES No, el Estado español es responsable de 14 muertes en estos centros. Por el hombre georgiano de 25 años que se suicidó en el CIE de Málaga en 2002. Por el hombre colombiano de 40 años que se suicidó en el CIE de Málaga en 2005. Por el hombre gambiano de 20 años que murió por tuberculosis en el CIE de Santa Cruz de Tenerife, en 2006. Por Samuye Yactipañi, que murió durante su deportación en el vuelo de Iberia a Madrid-Lagos, en 2007. Por el hombre nigeriano de 47 años, que murió en el CIE de Valencia en 2008. Por Jonathan Sizalima, que apareció muerto en un calabozo de extranjería en Barcelona en 2009. Por el hombre de nacionalidad georgiana, que murió en el CIE de Valencia en 2009. Por Mohamed Abagui, hallado muerto en el CIE de Barcelona en 2010. Por el hombre de 55 años de origen marroquí que murió en el CIE de Valencia en 2010. Por Samba Martínez, que murió tras agonizar durante días en el CIE de Madrid en 2011. Por Iris Ayalo, que tras estar pidiendo atención médica durante horas murió en el CIE de Barcelona en 2012. Por Aramis Manukian, Alik, que se suicidó en una celda de aislamiento del CIE de Barcelona en 2013. Por Mohamed Boudrebala, muerto en extrañas circunstancias en una celda de aislamiento del CIE improvisado en Archidona, en 2017. Por Marwan Aboubaida, hombre marroquí que se suicidó en una celda de aislamiento del CIE de Valencia, 5 días antes de cumplir 24 años, en 2019. Tras el paso por el CIE, las personas son puestas de nuevo en libertad, cuando resulta imposible deportarlas, o bien son expulsadas. Estas expulsiones no tienen en cuenta el arraigo de las personas, que pueden llevar muchos años en España. A menudo su situación irregular es sobrevenida. Por ejemplo, en el caso de una persona que pierde su trabajo y por lo tanto no puede renovar su permiso de residencia, a pesar de que ha hecho su vida aquí, tiene aquí su familia, etc. Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que estas expulsiones se acompañan de una orden de prohibición de entrada en el territorio español que puede durar hasta 10 años. Muchos migrantes destacan esta condición permanente de expulsables como una forma terrible de violencia estructural, que les obliga a vivir en una inseguridad y un temor constantes. Cuando digo miedo, no incerteza, pánico, es porque hay compañeras que no tienen los papeles que decimos y tienen temor de que cuando cogen los ferrocarriles para ir a trabajar, ¿no?, les pidan la documentación y no tenerla ir a parar a un CIE. Es el temor miedo que tienen las personas de origen migrante. A cada momento, entonces no vives tranquila, no vives con una paz interior, no vives con, vives siempre así a la defensiva de que a cada rato te podían coger las autoridades y te pueden devolver a tu país. Otra figura menos frecuente, casi 17.300 frente a las 54.400 expulsiones administrativas entre 2010 y 2019, es la expulsión por una condena penal superior a un año en la que se sustituye la pena de cárcel o aparte de ella. Recordaréis que una persona con nacionalidad española condenada a un máximo de 2 años de cárcel y sin antecedentes normalmente no tiene que entrar en prisión. Pues en el caso de ser extranjera, esto podría conllevar una pena tan brutal como la expulsión del país y la prohibición de volver a entrar durante años, o incluso hacerle cumplir la pena en España y después deportarlo. una clara discriminación de la que no están excluidos ni siquiera los extranjeros con la documentación en regla, a los que también se les puede aplicar esta medida. Soy un chico nacido aquí en Madrid, desde el 95, mi hermana también ha nacido aquí, mis padres viven aquí toda su vida, toda mi familia. Toda mi vida la he pasado aquí, vamos, desde el primer día hasta el último, hasta que la cagué y caí preso. Caí preso, por desgracia me acabaron abriendo un expediente de expulsión, no pude recurrir a abogado bueno de pago, acabé con uno de oficio, para que le facilite el trámite al contencioso y a extranjería, hasta que me vi en el calabozo de extranjería y a las 6 de la mañana del día siguiente en Barajas. No imaginaba que se fuese a ejecutar, digo, es que es imposible. Tío, no entra a la cabeza, nacido aquí, familia aquí, vida aquí. Y en tercer lugar, tenemos las devoluciones ordinarias. Las devoluciones se producen cuando una persona intenta entrar de forma irregular en el país, por ejemplo en una patera o en un camión, o bien cuando intenta volver a entrar habiendo sido expulsada anteriormente y teniendo una prohibición de entrada. Entonces es llevada a la comisaría por la Policía Nacional, donde se la identifica y se le abre una orden de devolución. Hacer toda la travesía que tienen que pasar para llegar aquí es todo el dolor acumulado y poder aguantar todo esto para llegar aquí y que al final te cogen y te devuelven volves al punto de partida, ¿no? Es lo más terrible que lo pueden hacer a la persona. Entonces, a menudo, antes de ejecutar esta deportación, estas personas son encerradas en un CIE hasta 60 días. Otras veces se las deja en libertad, en muchas ocasiones abandonadas a su suerte, en un limbo legal en el que no van a poder trabajar legalmente y, por lo tanto, regularizar su situación. De nuevo, de 2010 a 2019, se han dado casi 56.600 devoluciones de este tipo. Antes de hablar de las devoluciones en caliente, queremos subrayar algo. Todas estas formas de deportación también son vulneradoras de derechos. Lo son directamente por el enfoque de la ley de extranjería. Esta ley no contempla la migración como un derecho de las personas, sino como un problema de orden público, criminalizando a los migrantes. O bien como un recurso económico por el que los migrantes son mano de obra barata de usar y tirar, condicionando sus permisos de residencia al hecho de que estén trabajando, o la emisión de visados a que se necesite trabajadores en un determinado sector de actividad, por ejemplo. Incluso con los papeles en regla, se trata de construir una población de segunda categoría, en situación de inseguridad constante, silenciada y privada de derechos. Estas prácticas también son vulneradoras de derechos por la mala aplicación de esta ley, una aplicación plagada de irregularidades, negligencias y violencia. Palizas, abusos sexuales y muertes por abandono médico en los CIEs, menores y víctimas de trata deportados porque no se les identifica correctamente. A menudo, el hecho de deportar a las personas a otros países no solo es abusivo porque se rompa abruptamente su proyecto de vida, sino también porque se les envía a países donde sus derechos humanos van a ser gravemente vulnerados, como es el caso de Marruecos. En ocasiones, ni siquiera se trata de su país de origen. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo denunció que de las 146 personas que fueron deportadas a Mauritania desde las Islas Canarias el año pasado, casi la mitad no eran mauritanas, sino de Mali. Mali está en guerra, por lo que además deberían haber tenido derecho de asilo. Pero no solo se les deporta, sino que se les envía a un país en el que la población negra sufre una discriminación sistemática e incluso se mantienen prácticas esclavistas. Sin embargo, mientras estos países frenen la inmigración, para nuestro gobierno van a ser democracias hermanas. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, alabó la labor de los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal en la lucha contra la inmigración clandestina. Marlaska visitó Rabat en su primer viaje internacional tras ser confirmado como ministro del Interior en el nuevo gobierno de coalición. En la anterior legislatura viajó a este país más de 7 veces, en las que ya valoró muy positivamente la labor de cooperación y coordinación que ofrece a España el país magrebí y que han permitido reducir la inmigración irregular en un 53% en 2019. Esto daría para muchos programas, pero de momento os remitimos al excelente informe que acaban de publicar Iridia y Novact, Vulneración de Derechos Humanos en las Deportaciones, y al pequeño documental de presentación del que os hemos sacado algunos de los audios que acabamos de escuchar. Os dejaremos los enlaces a ambas cosas en nuestra web menoslobos.net. llegar. No conozco a nadie en esta ciudad, no sé dónde dormir. Me han dicho que aquí está mi oportunidad. Así que nos encontramos con un escenario de vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes. Pero con todo, estas tres figuras de las que hemos estado hablando, de la denegación de entrada, la expulsión y la devolución ordinaria, están reguladas y por lo tanto tienen algunas garantías, al menos en teoría. Los migrantes deben ser identificados individualmente, uno por uno. No se puede devolver a un grupo de personas indeterminado. En todos los casos, esta identificación debería implicar que se localiza a personas especialmente vulnerables, como por ejemplo víctimas de trata, menores de edad o personas que podrían solicitar asilo porque vienen de un país en guerra o en el que son perseguidas por su religión, sus opiniones políticas, su etnia, etc. Esto debería activar una serie de protocolos de protección y evitar su deportación. Además, como la deportación, siguiendo estos tres procedimientos, implica un acto administrativo, queda constancia de él en un documento, hay una persona responsable y en teoría se puede recurrir o incluso llevar a juicio contencioso administrativo. Además, la expulsión y la denegación de entrada tienen que estar motivadas, tienen que justificarse explicando los motivos y en el caso de las denegaciones de entrada y las devoluciones, que son para personas que están en la frontera y no llevan tiempo en España, las personas tienen derecho a un intérprete. En el caso de las denegaciones de entrada, también tienen derecho a la asistencia gratuita de un abogado. Todas estas garantías, aunque escasas y continuamente vulneradas por el propio Estado, son, pese a todo, algo a lo que agarrarse para defenderse. Y esto es lo que no existe en las devoluciones en caliente. No están registradas en ninguna parte, no se conoce la identidad de las personas deportadas, que podrían ser menores o venir de un país donde sufren persecución. De hecho, el Ministerio del Interior ni siquiera tiene datos sobre el número de personas que son deportadas de esta forma. Todos me llaman extranjero, apretando los dientes, miro al cielo. Vientos del sur, sueño europeo. Todos me llaman extranjero, vivo en el parque, duermo en el suelo. Todos me llaman extranjero, vientos del sur, sueño europeo. Todos me llaman extranjero, vivo en el parque, duermo en el suelo. Todos me llaman extranjero. Todos me llaman extranjero. Las devoluciones en caliente comienzan a darse en la frontera de Ceuta y Melilla en los años 90. En 1995 entra en vigor el Acuerdo de Schengen, ratificado por España, en virtud del cual se suprimen las fronteras entre los países de la Unión Europea firmantes a cambio de blindar las fronteras exteriores. Es el nacimiento de la Europa Fortaleza, por el que España se convierte en la frontera sur de Europa y los enclaves de Ceuta y Melilla en la única frontera terrestre del territorio comunitario con África. A partir de ese momento, una de las principales tareas de nuestro país en la Unión Europea, además de proporcionar turismo barato de sol y playa, va a ser la de no dejar pasar. Como portera de Europa, España recibirá sumas ingentes de dinero para fortificar sus fronteras y aumentar la vigilancia cada vez más. Entre 2007 y 2013, cerca de 512 millones de euros. Y en los últimos 6 años, más de 812 millones, más de 135 millones al año en fondos europeos. Además, más de 10 millones de euros anuales de un fondo de emergencias y entre 2008 y 2017, 73,6 millones de la agencia Frontex para mejorar la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así que en los años 90 España recibe el mandato y los fondos para fortificar su frontera sur y se pone manos a la obra. No es casualidad que sea en esta época cuando se construyen las vallas de Ceuta y Melilla. Estas vallas cubren todo el perímetro fronterizo entre los enclaves y Marruecos y miden 10 kilómetros y medio en Melilla y 8,2 kilómetros en Ceuta. Se ha ido ampliando sucesivamente, reforzando y subiendo su altura. Es destacable que en 2005 el gobierno de Zapatero instala las concertinas, alambre rizado dotado de cuchillas, que ha causado graves heridas a muchas personas que han intentado cruzar. Estas se mantienen hasta que en enero de 2019 el Ministerio del Interior anuncia su retirada, cumpliendo una promesa del programa electoral del PSOE de 2016. Escuchamos a Faro Televisión de Ceuta. ha sido una de las noticias más anunciadas y por fin, este diciembre de 2019, ha comenzado a ser una realidad. La orden, anunciada por el propio ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, de retirar las concertinas de la valla de Ceuta, se está ejecutando y los operarios de Tragsa ya han empezado a cortar las hileras de alambres y puntas afiladas que tantas tragedias han dejado en la línea perimetral que separa nuestra ciudad de Marruecos. Porque sí, las concertinas marcan, dañan y también matan. A lo largo de esos algo más de 8 kilómetros de perímetro se han vivido desde el año 2005 en el que fueron instaladas muchas tragedias. Sin embargo, mientras en el Estado español se desmontaban las concertinas, estas se estaban instalando pocos metros más allá, en las vallas de Marruecos. Y mientras esta orden se ejecuta en España, después de años de promesas, en Marruecos su territorio asoma cada vez más blindado, con asentamientos de agentes, con más vallas y concertinas, con zanjas y con una presión adecuada al papel de gendarme europeo que se le ha encomendado en la frontera sur. A España le toca ahora asumir su papel de defensor de unos derechos humanos, aunque sea el escaparate de las prácticas inhumanas que seguirán viéndose al otro lado del vallado, al otro lado de una línea que ha visto demasiadas tragedias, demasiadas víctimas. Dice, bueno, vamos a quitar la concertina y vamos a subir la alambrada y demás, tal, ¿no? Pero claro, es que la concertina mayor está en Marruecos y ahí no, nadie dice nada y no se va a mover, ¿no? En Europa no se puede utilizar eso para cazar animales y se está utilizando para cazar personas, ¿no? Escuchábamos a José Alonso Sánchez, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Estas obras en Marruecos se realizaban con parte de los 140 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a ese país en concepto de ayudas para controlar las fronteras. ¿Y adivináis qué país ha defendido activamente que se concediesen estos fondos a Marruecos? Pues sí, España. Es más, en enero de este año, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, viajaba a Bruselas para tratar de agilizar el proceso y que la totalidad del dinero le llegase a Marruecos cuanto antes. Y no solo esto, sino que en julio de 2019, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar a Marruecos en, citamos, actividades de lucha contra la inmigración irregular. Esto es interesante porque, como decían en Faro Televisión, es un buen ejemplo de la política de externalización de fronteras que está llevando a cabo la Unión Europea y dentro de ella también el gobierno español, y que consiste en pagar a otros países para que hagan el trabajo sucio. De esta manera oculta las vulneraciones de derechos humanos que causa su política migratoria y parece menos responsable y menos criminal. Si los migrantes se hieren y se desangran al intentar cruzar la frontera, es culpa de Marruecos, porque nuestro gobierno progresista ha quitado las concertinas. Por cierto que la retirada de las concertinas forma parte de un plan de 32 millones de euros para reforzar las fronteras de España y reforzar la valla todavía más. Así, si en 2019, una vez retiradas las concertinas, este era el aspecto de la valla de Melilla... La valla actual son en realidad tres, una interior de 6 metros de altura, una intermedia de 3 metros y una exterior de 6 metros y ligeramente inclinada hacia el lado marroquí. Además, en la base tiene un entramado de cables de acero para dificultar el paso de cualquier persona, todo vigilado con un sistema moderno de cámaras y sensores. Actualmente, con el plan de refuerzo, se le han añadido estos elementos, de nuevo Faro Televisión. Es el ejemplo de lo que será el futuro vallado, con la parte inferior con pequeños tubos, después unas planchas metálicas a las que le siguen unas mallas, y en la cúspide unos grandes tubos a modo de rodillos, y todo ello con un complemento clave, la altura elevada hasta los 10 metros. Además, el plan ha incluido, entre otras cosas, la instalación de un nuevo circuito cerrado de televisión con 66 cámaras, 14 de ellas térmicas. Estas se añaden a otros elementos de vigilancia con los que están dotadas las vallas, detectores de movimiento, sensores ópticos y sonoros, torretas de vigilancia situadas a intervalos regulares, cañones de luz, farolas y cámaras de vigilancia en Melilla, y luces y detectores de movimiento y cámaras térmicas móviles y fijas en Ceuta. Estos elementos están integrados en el sistema SIVE, o Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que está operativo desde 2002. Este sistema consiste en una serie de estaciones sensoras, unas fijas como torres de telefonía y otras instaladas en vehículos, dotadas de radares, cámaras, cámaras infrarrojas y otros dispositivos que captan el movimiento de los barcos en el mar y de personas en la cercanía de las vallas y los envían en tiempo real a un centro de mando y control de la Guardia Civil, donde hay unos monitores, unas pantallas desde donde se vigila la frontera y se dan las órdenes para enviar una patrulla, un helicóptero, una lancha, etcétera, etcétera. Aquí ahora mismo nos encontramos en la sala de operadores. Desde aquí lo que se hace es monitorizar las fronteras españolas en tiempo real. No solamente las fronteras marítimas, sino también las dos fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla. Lo que tenemos aquí en esta sala son todas las capacidades reunidas para ser capaces de ejercer esa monitorización y la coordinación de los medios de Guardia Civil con otras agencias nacionales o europeas, en caso de ser necesario. En tiempo real lo que se están viendo son las imágenes del SIVE, que es nuestro sistema integral de vigilancia exterior, el mapa de Eurosur, que lo que nos refleja ahora mismo es el estado de las fronteras exteriores europeas en tiempo real, las cámaras de las vallas de Ceuta y de Melilla, Y otra imagen del SIVE. Eso es lo que tenemos ahora mismo puesto en pantalla. Esta era una Guardia Civil hablando para La Vanguardia. Se calcula que desarrollar este sistema le costó al Estado español cerca de 300 millones de euros y ha sido exportado a diferentes países de la Unión Europea. ¿Os dais cuenta de las cantidades de dinero de las que estamos hablando todo el tiempo? ¿No se podrían utilizar, por ejemplo, para acoger a estas personas dignamente? Por supuesto. Pero siempre será preferible utilizar el dinero público para subvencionar negocios privados, porque la externalización del control migratorio es un negocio gigantesco. Maltratar y negar sus derechos fundamentales a millones de personas da muchísimo dinero, dinero público, a algunas empresas. Unos pocos datos como ejemplo. En los últimos 6 años, el gobierno ha realizado 1.677 contratos públicos con la industria del control migratorio, por valor de más de 660 millones de euros. ¿Quiénes son las beneficiarias? Aparte de la materialidad de construir y mantener las vallas, tenemos a multitud de empresas tecnológicas dedicadas a mejorar y mantener el SIVE y a desarrollar sistemas cada vez más sofisticados de identificación y rastreo de personas, no solo en los puestos fronterizos, sino en el interior de nuestras fronteras. Reconocimiento visual, bases de datos biométricos, etc. Incluso se han desarrollado contratos con empresas de seguridad privadas para que vigilantes de seguridad apoyen a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Ceuta y Melilla. Se da la paradoja que muchas de las empresas que están recibiendo los fondos públicos para el control de fronteras son las mismas que proporcionan sistemas militares a los ejércitos de países en guerra de donde proceden muchos de los refugiados que intentan entrar en la Unión Europea. Un ejemplo, Intrasistema Sociedad Anónima, una de las empresas del sector militar más importantes de España y una de las 10 que más fondos europeos de seguridad e investigación ha obtenido. Esta empresa proporciona sistemas militares a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. Y mediante la instalación de un sistema aéreo en Omán, fue una de las partícipes de los bombardeos en Yemen, que causaron más de 16.000 muertos, una terrible crisis humanitaria que se calcula que se podría haber cobrado unas 100.000 vidas y decenas de miles de desplazados. Este ejemplo nos puede dar la clave de por qué, pese a todos los esfuerzos, los fondos millonarios y los sistemas de vigilancia, la política migratoria de la UE no solo es inhumana, sino que también es un completo fracaso. No se puede alimentar un sistema que provoca tanta miseria y tanta destrucción y pretender que no te salpique. Mientras haya personas a las que la pobreza o el cambio climático o la guerra obliguen a huir para buscar una vida mejor, estas seguirán llegando. De hecho, lo único que se ha conseguido blindando la frontera sur es que las personas que migran cada vez corran más riesgos para cruzar la frontera, a veces buscando pasos alternativos cada vez más peligrosos y difíciles. Por ejemplo, el refuerzo de las vallas ha hecho que aumenten los intentos de llegar por el mar a las Islas Canarias. En la SER les vamos a adelantar los datos de un informe que ha realizado el colectivo Caminando Fronteras sobre la frontera sur española. Nicolás Castellano, buenos días. Casi 300 víctimas mortales han intentado alcanzar nuestras costas en el primer trimestre del año. Hasta 10 pateras con todos sus ocupantes han desaparecido intentando llegar hasta nuestro país, y la mayoría en la cada vez más activa ruta atlántica, ¿no?, hacia Canarias. Sí, son 3 muertos cada día, es la media, 17 naufragios en total, de ellos 12 en la ruta hacia Canarias, que ni la llegada del confinamiento ni el cierre de fronteras de los distintos países ha evitado que se siga produciendo en las últimas semanas. Solo se han podido recuperar 27 cadáveres y a 263 se les da por desaparecidos. La ruta desde las costas del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, hacia Canarias, se consolida como la ruta más mortífera. 3 muertos al día en el primer trimestre del año. No sabemos si esta media ha aumentado, pero desgraciadamente sí que sabemos que las personas que se ahogan en la ruta canaria siguen aumentando. 414 muertos en la ruta canaria en 2020 hasta finales de octubre. Hace poco más de una semana naufragó una embarcación que transportaba migrantes desde Senegal a Canarias. De los 200 tripulantes, solo 59 pudieron ser rescatados con vida. Y aunque esta ruta más peligrosa se utiliza con más frecuencia, tampoco se han dejado de dar los intentos de pasar por Ceuta y Melilla. Y ahora que hemos descrito las vallas, estamos en condiciones de entender lo peligroso que es intentar saltarlas. Muchas de las personas que intentan cruzar sufren roturas o heridas graves, bien porque se cortan o porque se caen, o porque otros caen sobre ellos, o porque son golpeados o apedreados por la policía marroquí de un lado o por la Guardia Civil del otro. Muchos permanecen encaramados en lo alto de las vallas durante horas, sufriendo agotamientos, deshidratación. Hemos visto incluso imágenes de cómo guardias civiles golpean en las piernas de los migrantes que están todavía encaramados en las vallas y tiran de ellos para hacerles caer. Esto ha dejado, además de innumerables heridos, un reguero de muertos. De nuevo, el faro de Ceuta. Se llamaba Sambo Sadiaco, tenía 30 años y era de Senegal. El 6 de marzo de 2009 murió desangrado en la valla de Ceuta. Su cuerpo fue encontrado por la Guardia Civil colgado de las concertinas. Fue la víctima mortal de un intento de entrada. Las concertinas cortaron una de sus arterias, aunque las mentiras oficiales, plasmadas en una nota oficial de la delegación del gobierno de aquella época, pretendían enmascarar aquella muerte de otra manera. Sambo fue identificado por su propia familia y enterrado en Santa Catalina. Durante los 14 años de existencia de las concertinas, no solo ha habido muertes, el número de heridos graves ni tan siquiera se conoce. La hemeroteca recoge en reportajes y noticias gran cantidad de relatos de personas atrapadas entre las cuchillas que tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil o incluso por los bomberos. Intervenciones de urgencia en el hospital debido a cortes profundos. Esos alambres, colocados por el PSOE tras la famosa crisis de las vallas, han dejado cuerpos marcados a cicatrices y también mutilados. El 29 de septiembre de 2005, cientos de inmigrantes saltaron la valla de Ceuta. Varios murieron y sus cuerpos quedaron colgados de lo que ha sido todo un símbolo a la mayor crudeza que han podido mantener los gobiernos del PP y del PSOE en el perímetro. No hemos encontrado cifras actualizadas, pero el ABC habla de 27 muertes en 9 años entre 2005 y 2014. Y el informe Guerra de Fronteras de la ONG Caminando Fronteras habla de 6 muertos y 739 heridos graves, 98 de ellos menores de 17 años, al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla en los 2 años siguientes, 2015 y 2016. El último caso del que hemos tenido conocimiento es del pasado 20 de agosto, de una persona que moría al caer de la valla de Melilla. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Si se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso, comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. ¿Qué pasa con las personas que sobreviven y logran cruzar? Aquí es cuando pueden entrar en funcionamiento las devoluciones en caliente. Os leemos un testimonio que hemos extraído del informe de Amnistía Internacional Miedo y Vallas de 2015, del que os dejaremos un enlace en nuestra web. La primera vez que salté la valla fue el 22 o el 24 de febrero, creo. No recuerdo bien la fecha exacta. Estaba en un grupo grande de unos 700, la mayoría de Mali. Había algunos guineanos, pero no muchos. Era a primera hora de la mañana. Conseguí saltar las dos vallas, pero en la tercera la Guardia Civil me atrapó. Ya estaba trepando la tercera valla, pero la Guardia Civil nos golpeaba con porras por todo el cuerpo. Me hacían mucho daño. Luego vi a los agentes de la Salit, Fuerzas de Seguridad de Marruecos, en la valla, junto a mí. Ellos también nos golpearon. Fue una verdadera paliza. Ese día yo estaba muy débil y me rendí. Volví a bajar porque tenía miedo de caerme de la valla y herirme. Así que fui bajando lentamente mientras me golpeaban. La Salit me agarraron con fuerza y me llevaron de vuelta a Marruecos. Pidieron a la Guardia Civil que abriera las puertas que hay en las vallas para volver andando a Marruecos. Aparte de toda la violencia y la crueldad evidentes, hay que señalar que cuando todo esto sucedió, la persona que relata los hechos tenía solo 16 años, por lo que habría tenido derecho a una protección especial, como también todos sus compañeros procedentes de Mali, que habrían tenido derecho de asilo por proceder de un país en guerra. Al menos en este caso, estas personas pudieron volver por su propio pie, de lo que se deduce que no estaban heridas muy gravemente. Pero hay numerosos documentos de vídeo grabados por diferentes organizaciones de derechos humanos que trabajan en Melilla, como Prodein, en los que podemos ver cómo la Guardia Civil arrastra hasta el otro lado de la valla a personas que están totalmente inconscientes y a las que no ha atendido ningún sanitario. Además de las devoluciones en caliente por las vallas, están las que se producen en el mar. Estas son todavía más peligrosas. Como resultado de todo el sistema de vigilancia SIBE del que ya hemos hablado, la Guardia Civil es alertada de la presencia de una embarcación que busca cruzar desde aguas marroquíes a las playas de Ceuta y Melilla, y acude al lugar. En lugar de rescatar a los tripulantes, les bloquea el paso mientras espera a que llegue la policía marroquí. Se produce entonces una situación en la que la barca puede volcar, o las personas saltar al agua para intentar llegar a nado. Leemos un fragmento del Twitter de Elena Maleno, de la organización Caminando Fronteras, en el que describe una devolución en caliente por mar en 2017, en la que 7 mujeres murieron ahogadas. En la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre, nos llama una persona de aquí diciendo que su familiar lleva una patera con 45 personas, utilizando el método conocido como la desviación, que es salir de la costa de Nador, en Marruecos, e ir hacia la playa de Melilla. Más tarde nos llama un compañero y nos dice que hay 7 mujeres que han muerto, 5 congoleñas y 2 guineanas, fallecidas en las prácticas que se hacen en esa zona, que son las devoluciones en caliente en el agua. Logramos hablar con un superviviente que nos cuenta que estaban muy cerca de la playa y que llega la Guardia Civil y no les rescata, sino que les bloquea y espera a que llegue la patrullera marroquí. Cuando llega, se echan al agua para forzar el rescate, algo que no sucede. Las devoluciones en caliente también suponen exponer a las personas migrantes al riesgo de malos tratos y torturas en Marruecos. En 2012, el relator especial de la ONU sobre la tortura denunció las brutales palizas, violencia sexual y otras formas de maltrato contra personas migrantes indocumentadas de origen subsahariano en Marruecos. Costillas rotas, brechas, huesos rotos e infinidad de heridas. Cuando no consigues pasar la valla, te quedas en territorio marroquí. Te golpean los militares marroquíes. Mira mi cabeza rota, herida. Me golpearon con una piedra. Son testimonios de inmigrantes que han llegado a Rabat. Durísimos relatos de malos tratos en la frontera y desplazamientos forzosos. Tras caer la valla, perdí el conocimiento y minutos después, militares marroquíes me han despertado a puntapiés. Otros me golpearon con palos. Han enseñado cómo llegan a Rabat heridos, algunos muy graves, después de recibir, dicen, palizas tremendas por parte de la policía marroquí. Aseguran que la Guardia Civil es testigo muchas veces de todas estas agresiones. Numerosas organizaciones de derechos humanos de Marruecos denuncian también las redadas extremadamente violentas de la policía marroquí contra los campamentos de chabolas en los bosques cercanos a los pasos fronterizos, donde se refugian las personas que esperan para intentar cruzar. Al otro lado de la frontera, miles de subsaharianos esperan su oportunidad para dar el salto a esta valla. Hemos estado en los montes de Nador, en territorio marroquí, y hemos podido acceder a uno de esos campamentos. La imagen nos ha impresionado. Hemos llegado a ver a más de 500 subsaharianos que viven en condiciones verdaderamente lamentables, sin agua, sin comida y sobre todo con el miedo permanente a ser descubiertos por la policía marroquí. Dicen que de manera rutinaria la policía marroquí arrasa el campamento. Entonces solo queda huir y ponerse a salvo. 2 personas han muerto porque la policía los ha empujado. También se ha denunciado que los someten a detenciones ilegales en centros no formales, largos periodos de encierro, desplazamientos forzosos y, de nuevo, redadas por perfil racial contra personas subsaharianas y devoluciones ilegales a terceros países. Según el informe de Iridia y Novact, diversos testimonios denuncian las condiciones de detención y transporte, la utilización de bridas, la falta de información sobre la situación y el destino de traslado, el abandono en lugares inhóspitos alejados de núcleos urbanos, la falta de acceso a comida y bebida y el desplazamiento de mujeres embarazadas y bebés. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. Hemos dicho que las devoluciones en caliente son una práctica habitual entre la Guardia Civil y las autoridades marroquíes desde los años 90. De hecho, diversas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera las venían denunciando desde hace muchos años. Sin embargo, no empiezan a ser conocidas por la opinión pública y motivo de controversia hasta que se produce la matanza del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Ya conocéis el caso del que hemos hablado varias veces aquí. Alrededor de 200 inmigrantes intentan saltar la valla fronteriza de Ceuta. Como no pueden, tratan de cruzar a España a nado. La Guardia Civil responde con pelotas de goma y botes de humo, dejando 14 muertos y un desaparecido. Es la mayor tragedia que ha sucedido en España en cuanto a la actuación por parte de las fuerzas de seguridad y las personas migrantes. Ocurría hace 5 años en la playa Ceutí del Tarajal. La Guardia Civil usa materiales antidisturbios para frenar la llegada de los migrantes. En las imágenes pueden verse incluso destellos de disparos. Los que tienen suerte y llegan a la orilla no fueron socorridos en ningún momento. Los agentes solo se dedican a iluminarles con sus linternas, una actuación de las fuerzas de seguridad muy cuestionada. Amnistía Internacional denunció que efectivamente se había utilizado material antidisturbio de una manera desproporcionada. En un primer momento, el gobierno de Mariano Rajoy negaba los hechos, pero acabaron reconociéndolo. Además, la Guardia Civil devolvió en caliente a 32 supervivientes, es decir, que se los entregó directamente a las autoridades marroquíes a través de la verja, sin ningún tipo de garantía ni de procedimiento, algo totalmente ilegal. De momento, el caso sigue impune. Ha sido archivado 3 veces, en 2015, 2018 y 2019, con la connivencia de la Fiscalía. El pasado 28 de julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimaba el recurso de apelación presentado por diversas ONGs contra el último archivo. Poco después de este caso, en septiembre de 2014, Ambrosio Martín, coronel de la Guardia Civil en Melilla, es imputado por un delito de prevaricación administrativa por ser responsable de las devoluciones en caliente que se practican en esta ciudad. Devueltos de inmediato a las fuerzas marroquíes. Estas imágenes de expulsión de los inmigrantes en la valla de Melilla han servido a un juez para citar a declarar al coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Se observa cómo varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes, engrilletados y alguno de ellos con síntomas visibles de encontrarse lesionado. Está imputado por un posible delito de prevaricación por fijar el plan de actuación en la frontera que permitiría las devoluciones en caliente en contra de lo que dicta la legislación nacional y los tratados internacionales. Este caso también es archivado unos meses después, de nuevo con el apoyo de la Fiscalía. Y en febrero de 2015, otros 8 guardias civiles son imputados por golpear a un joven camerunés encaramado a la valla y, tras caer al suelo y quedar inconsciente, levantarlo y transportarlo a Marruecos a través de una puerta de la valla. De nuevo, el caso se archiva. Además, para ayudarles a pasar el disgusto, los 8 agentes fueron condecorados con la Cruz del Mérito Civil. El presidente Juan José Imbroda ha querido poner el acento en el gran trabajo que realiza la Benemérita en el control migratorio y ha lamentado la irresponsabilidad de algunos a la hora de analizar el asunto. Independientemente de vosotros que os han concedido estas medallas, es evidente que se conceden a todos los compañeros vuestros que han estado trabajando en muy duros momentos, luchando contra la inmigración ilegal. Por su parte, el delegado del Gobierno ha aprovechado la ocasión para dejar claro que la actuación de los agentes siempre se ha hecho conforme a la legalidad. Los galardones que hoy se os ha entregado conforman un ejemplo, conforman una manifestación más del apoyo del Gobierno de la Nación y junto a él, de esta delegación del Gobierno, a la gestión difícil, pero siempre legal, que la Guardia Civil ha realizado en la labor de custodia de la valla fronteriza de Melilla. Por supuesto, hay que señalar que estos casos no se abren de oficio, ni por denuncias de la Fiscalía, que ha defendido sistemáticamente las actuaciones de la Guardia Civil, sino por las denuncias de diversas ONGs como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, PRODEIN, Andalucía Coge y la Coordinadora de Barrios. Aunque haya continuado la impunidad, estos casos sirvieron para dar visibilidad a esta práctica de las devoluciones en caliente. También para cambiar el discurso del Ministerio del Interior, que pasa de negar que existen a admitir que se practican e intentar justificarlas. ¿Cómo se justifican? Con el concepto de frontera operativa, según el cual no existiría una frontera, sino dos. Por un lado, la frontera jurídica, recogida en los tratados internacionales y reconocida por el derecho internacional, que delimita dónde empieza o termina un país. Una frontera de toda la vida. Según este concepto, las vallas de Ceuta y Melilla están en España, que es el país que las construyó, sobre su propio suelo, claro. Las aguas territoriales que pertenecen a España o a Marruecos también están claramente delimitadas. Pero a este concepto se le añade otro, el de frontera operativa, creado ad hoc para justificar las devoluciones en caliente. La frontera española está donde esté el control de la Guardia Civil. Antes de eso, es Marruecos, o al menos no es España. Si los guardias civiles retroceden 4 pasos hacia atrás, la superficie del país encoge un poquito. Si avanzan unos pasos, se hace más grande. un concepto que diversos expertos han calificado de ficción jurídica. Las llamadas devoluciones en caliente concluyen en un informe estos juristas son completamente ilegales. Los argumentos con los que el gobierno intentan justificarlas desde un punto de vista jurídico carecen de todo rigor y podríamos calificarlos de grotescos. El ministerio las justificó desde la tragedia de la playa del Tarajal con un concepto de frontera operativo. Materializada y visibilizada por la línea de agentes de vigilancia que en cada caso y circunstancia se establece desde el espigón hasta el lugar de la playa que se estime necesario. Explicación que el informe califica de ficción jurídica. Es indefendible, dicen, que el gobierno modifique las fronteras a su libre albedrío. Las fronteras están perfectamente delimitadas en el derecho internacional y desde luego es una aberración jurídica y moral que queden condicionadas por donde se encuentra la línea que forman los cuerpos físicamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué esto de la frontera operativa? Porque entonces las devoluciones en caliente ya no son ilegales. La Guardia Civil no expulsa a los inmigrantes ilegalmente, porque no los expulsa, porque todavía no estaban en España. Por bizantina y absurda que parezca esta argumentación, queda recogida en nuestro ordenamiento jurídico en 2015. Y para no desentonar con todo lo que os estamos contando, se introduce siguiendo unos cauces de lo más irregulares. En lugar de plantearse como una reforma de la ley de extranjería, como hubiera sido normal, el gobierno del Partido Popular introduce las devoluciones en caliente con nocturnidad y alevosía. Las presenta en el Congreso dentro de un paquete de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Las devoluciones aparecen en una disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la que se introducía una disposición adicional décima a, esta vez sí, la Ley de Extranjería. ¿Relación de la Ley de Seguridad Ciudadana con las devoluciones en caliente? Ninguna. Pero de esta manera, por un lado, las devoluciones en caliente quedaban camufladas dentro de la discusión de una ley tan polémica como esta, y por otro se contribuía a criminalizar a los migrantes asociándolos con la defensa de la seguridad ciudadana. ¿Qué dice esta disposición final primera? Bueno, en primer lugar, acota el régimen de excepcionalidad, que esta ley llama régimen especial, a Ceuta y Melilla. Y en segundo lugar, declara que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Entonces, desde la aprobación de la Ley Mordaza el 1 de julio de 2015, ¿las devoluciones en caliente son legales? Bueno, en realidad, si nos fijamos en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Carta Europea de Derechos Humanos o incluso en la Constitución, no lo son. De hecho, las devoluciones sumarias han sido condenadas por este motivo en diversas ocasiones por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el Comisario para los Derechos Humanos del mismo Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y los Comités de Derechos Humanos y Derechos del Niño de Naciones Unidas, además del Consejo General de la Abogacía Española, sucesivos defensores del pueblo y numerosos juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos. Vamos a ver qué artículos de los tratados internacionales firmados por España infringen las devoluciones en caliente. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la expulsión arbitraria del territorio de un Estado. El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la famosa Convención de Ginebra, que establece el principio de no devolución. Citamos textualmente. Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causas de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas a inmigrantes, es decir, expulsiones de grupos a personas sin haberlas identificado y sopesado sus circunstancias una por una. El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, por el que los Estados deben considerar siempre de forma prioritaria el interés superior del menor y asegurarle protección y cuidados. El 20 de la misma convención, por el que deben brindar protección y asistencia especiales a los niños no acompañados. Y el 37 de la misma convención, que prohíbe que los niños sean sometidos a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan el derecho de asilo y prohíben de nuevo expulsiones colectivas y la devolución o expulsión a un país donde se puedan sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el artículo 47 de esta misma carta, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Os lo citamos textualmente también. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes. Las expulsiones en caliente también contravienen artículos de la Constitución. Como el 9.3, artículo en el que figuran los principios de legalidad, la seguridad jurídica y la responsabilidad e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. O el 106, por el que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa. Esto significa, entre otras cosas, que si yo creo que la administración hace algo mal, puedo ir a un juicio contencioso administrativo para reclamar ante un juez. En este caso esto es imposible porque la administración actúa sin que se abra siquiera un expediente administrativo donde conste lo que ha hecho. Por esta razón, las devoluciones en caliente también contravienen el artículo 24.1, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión. Si estas devoluciones contravienen tantos tratados y además son contrarias a la Constitución, ¿no se ha producido ningún intento de denunciarlas y de que por lo menos un tribunal obligue a cambiar la ley? Pues sí, se han producido varios intentos. Por un lado, dentro del Estado español, el 21 de mayo de 2015, recordamos que gobernaba el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida, Grupo Mixto, UPyD, CiU y PNV interponen un recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la ley Mordaza, entre ellos la disposición final primera sobre las devoluciones en caliente. Este recurso todavía no se ha resuelto, de hecho, es uno de los que más tiempo lleva sin resolverse, en un cajón del Tribunal Constitucional. Al igual que otro sobre la reforma del Código Penal, también de 2015, que, entre otras medidas regresivas, introduce la prisión permanente revisable, una cadena perpetua de facto. Por otro lado, hasta ahora se han producido dos denuncias al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La primera de ellas se interpone el 12 de febrero de 2015 por una persona de Mali y otra de Costa de Marfil. Estas intentaron cruzar la valla el 13 de agosto de 2014 en un grupo de unas 600 personas. Lograron llegar hasta la cima de la valla interior y permanecieron allí encaramados durante 9 horas. Hasta que la Guardia Civil los hizo bajar, los detuvo, esposó y sin identificarlos, ni aplicar ningún procedimiento legal, ni proporcionarles asistencia jurídica ni intérpretes, ni tan siquiera ayuda médica, fueron entregados a la comisaría de Nador, en Marruecos. Una vez allí, aunque pidieron asistencia médica, no se les proporcionó, sino que los trasladaron a Fez, a unos 300 kilómetros al sur, y los abandonaron a su suerte. Bueno, un caso flagrante de devolución en caliente, ¿verdad? Pues bien, el 3 de octubre del 2017, la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara por unanimidad que estas devoluciones violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque se producen devoluciones colectivas sin identificar a estas personas una por una y porque se les niega el acceso a un recurso efectivo y, por lo tanto, a la defensa jurídica. Sin embargo, el gobierno español, todavía del PP, recurre a la sentencia que deberá ser examinada de nuevo por la Gran Sala del Tribunal. Entre tanto, en junio de 2018, Pedro Sánchez gana la moción de censura contra Mariano Rajoy y el PSOE sucede al PP en el gobierno. Este es un fragmento del discurso de Pedro Sánchez durante la moción de censura. El gobierno que salga, señorías, de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley Mordaza. Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por los grupos parlamentarios, o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva. Además, como ya hemos comentado, el PSOE había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta práctica y en su programa electoral de 2016 se comprometía a garantizar, y citamos textualmente, la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente. ¿Qué hace el nuevo gobierno? ¿Retira el recurso al Tribunal de Estrasburgo y prohíbe las devoluciones? Pues ni una cosa ni la otra. De hecho, su representante en Estrasburgo ha defendido las devoluciones utilizando los mismos argumentos que utilizaba el Partido Popular. Las devoluciones en caliente no son expulsiones porque los migrantes no han entrado en España y los intentos de cruzar la valla son ataques violentos a nuestras fronteras de los que tenemos que defendernos como si se tratase de una invasión militar. Como el PSOE no retira el recurso, el proceso sigue su curso en Estrasburgo. La segunda sentencia, que llega el 13 de febrero del 2020, es una sorpresa muy desagradable para todos los defensores de los derechos humanos. Ahora el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo condenó en 2017 a España, en octubre de 2017, por esa expulsión, pero hoy, en una revisión de la sentencia, la Gran Sala ha avalado la legalidad de esa devolución. José Ramón Paterson, ¿qué han considerado ahora los magistrados europeos? Sí, lo que ha dicho la Gran Sala del Tribunal en contra de aquella primera sentencia de una instancia inferior es que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas cuando los devolvió de forma expeditiva a Marruecos después de saltar la valla junto a varias decenas más de inmigrantes. Según los 17 magistrados de la Gran Sala, su expulsión fue la consecuencia de su propio comportamiento al no usar vías legales para entrar en España y cruzar la frontera por un lugar no autorizado en grupo y usando la fuerza. La decisión ha sido unánime y no es recurrible. Bueno, esta sentencia, además de otras cuestiones legales en las que no vamos a entrar, os dejaremos enlaces a artículos que las analizan pormenorizadamente, tiene dos problemas muy grandes. Vamos a verlos. La sentencia dice que los migrantes podrían haber entrado legalmente y que es porque no lo han hecho así, por lo que no se les ha podido identificar uno por uno. Así que la responsabilidad de la expulsión colectiva es suya y no del Estado español. Podías haberlo hecho bien, ergo tú te lo has buscado. El problema es que los dos extremos de esta deducción son falsos. Para empezar, todas las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno declaran que no podían haber entrado legalmente en el país desde Marruecos, que no existe esa posibilidad para los migrantes subsaharianos. Nos lo explica Paloma Favieres, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en una entrevista para Radio 5. Desde nuestro punto de vista, los argumentos que da la Gran Sala, con todo el respeto a la Gran Sala, son desde mi punto de vista, hasta irrisorios. Es decir, creo que es un desconocimiento de lo que pasa efectivamente en la frontera sur española y en la frontera sur de Europa, ¿no? Entonces, pretender justificar que podrían haber pedido un visado laboral, nada más y nada menos, en su país de origen, en Mali, en el tránsito, cuando todos sabemos que el artículo 38 de la ley de asilo que permite la posibilidad de solicitar el traslado no se aplica porque nunca ha habido voluntad política de querer aplicarlo desde el año 2009, y en tercer lugar, justificar que podían haber accedido al puesto, a las oficinas en Melilla, pues es desconocer absolutamente lo que está pasando allí, ¿no? Es decir, allí todos sabemos que es imposible salir de Marruecos para generalmente las personas subsaharianas. En cuanto a los pasos fronterizos habilitados y a la embajada española, diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que el racismo de la policía marroquí es tal que los migrantes subsaharianos no pueden ni siquiera acercarse a estos lugares, pues corren el riesgo de ser agredidos, detenidos, etc. Los datos ofrecidos por el propio gobierno español lo confirman. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014 fueron tramitadas 404 solicitudes de asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar, pero todas ellas eran de inmigrantes de origen sirio, ninguno de origen subsahariano. Y entre 2014 y 2017 tan solo se tramitaron 2 peticiones de asilo de personas subsaharianas. Seguimos con Paloma Favieres. La cuestión es, ¿de qué otra manera pueden acceder a la frontera las personas migrantes? Claro, es que no hay otra manera de acceder que entrar por un puesto fronterizo no habilitado, ¿no? Marítimo o terrestre en este caso, ¿no? Es decir, no tenemos vías legales y seguras en nuestro ordenamiento jurídico. La falta de vías legales y seguras que hemos tenido respecto a las personas merecedoras de protección internacional pasan en este momento por ponerse en manos de traficantes. Es triste y es duro decirlo, pero no tenemos otras vías. Y por eso yo insisto mucho en que creo que la Gran Sala ha hecho suyo, según los argumentos de la abogacía del Estado español, desconociendo, pero vamos, absolutamente cuál es la realidad de las personas que pretenden llegar a España desde el origen, desde el tránsito y desde la propia frontera. El segundo gran motivo por el que esta sentencia carece de sentido es que, siguiendo la lógica de que los propios migrantes son los causantes de que se les devolvieran caliente por haber entrado de forma irregular, cualquiera que infrinja una ley deja de tener derechos humanos. Esto es una barbaridad. Los derechos humanos son universales y son incondicionales, para cualquier ser humano, siempre. En eso consisten. En ningún caso alguien los pierde por no haber obedecido a la ley. Esto equivaldría a decir que si, por ejemplo, la policía me detiene cometiendo un delito, me puede torturar o matar porque yo misma me he puesto en esa situación. ¿Cómo puede un tribunal encargado de garantizar el respeto de los derechos humanos en Europa defender esta argumentación? ¿Cómo puede este tribunal dictar esta sentencia? Esto es todavía más llamativo cuando el mismo tribunal había dado argumentos en sentido contrario en 2017. Y cuando para tomar esta decisión ha considerado que los informes que aportaron al caso ACNUR y la comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa no eran concluyentes, desautorizando de esta manera al organismo más importante del mundo en materia de los derechos de los refugiados y a un órgano perteneciente a su propia organización, puesto que este tribunal forma parte del Consejo de Europa. Parece que el tribunal se ha limitado a aceptar la argumentación de la abogacía del Estado español y de Francia, Italia y Bélgica, que se unieron al recurso y que también defendieron las devoluciones en caliente. ¿Es esto lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora? ¿Un tribunal de derechos humanos que cede a las presiones de los estados vulneradores? Ya lo veremos. Por lo pronto, esta sentencia crea una jurisprudencia muy peligrosa para toda Europa, avalando una práctica que no solo se da en nuestra frontera sur, sino también en Grecia, Bulgaria, Hungría. Os dejaremos un enlace a un informe de Amnistía Internacional de 2015 que lo explica detalladamente. La Europa Fortaleza se está quitando la careta de defensora de la democracia y de los derechos humanos y reconoce cada vez con menos rubor su insolidaridad. De hecho, la propuesta de un nuevo pacto de migración de la Comisión Europea, que todavía no ha sido aprobado, continúa en esta dirección. Sigue definiendo a los migrantes y solicitantes de asilo como una amenaza y blinda aún más las fronteras, con nuevos sistemas de control y de recogida de datos y mayor poder para Frontex, la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Además, la perspectiva de los derechos humanos está totalmente ausente. Desaparece la política de cuotas obligatorias para acoger refugiados. Se establecen procedimientos para que las expulsiones sean más expeditivas. En fin, se trata de un paso más en su política migratoria criminal. Y a esta Europa, el Tribunal de Estrasburgo le regala la legalización de las devoluciones en caliente. Luego América Latina, vi las estrellas desde Asia, quisimos saber qué hay detrás de las fronteras. Oh yeah, rompe las cadenas, no esperes a conocer. ¿Y en España? ¿Qué consecuencias va a tener esta sentencia? Bueno, para empezar, es más que probable que el Tribunal Constitucional siga a Estrasburgo y declare permitida esta práctica. Y ya hemos visto la voluntad del Gobierno de prohibirla y enfrentarse a la Unión Europea. Puede que os estéis preguntando si esta sentencia se puede recurrir otra vez y si existiría la posibilidad de volver a ganar este caso con una nueva sentencia como la de 2017. Pues no. La Gran Sala es la instancia más alta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así que no se puede recurrir. Sin embargo, hay que decir que hay otro caso en marcha en este tribunal que podría ser una oportunidad para hacerle rectificar. Se trata de un caso muy similar a este que se ha perdido. Dani, un joven procedente del Congo, fue golpeado por la Guardia Civil hasta hacerlo caer durante un salto a la valla de Melilla en 2014. Después lo devolvieron a Marruecos inconsciente, como prueba un vídeo de la ONG Prodein. Los abogados de Andalucía Acoge, que están llevando el caso, han podido presentar argumentos para intentar desmontar la sentencia anterior. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona. Libre por fin así. Pero mientras tanto, tenemos que tener una cosa muy clara. Incluso si el Tribunal de Estrasburgo vuelve a dar la razón a España, incluso si el Constitucional no desautoriza las devoluciones, el Gobierno las puede prohibir. Que los tribunales digan que una práctica no es ilegal no significa que sea obligatoria. Hay prácticas que no vulneran la Carta Europea de Derechos Humanos o la Constitución y que, sin embargo, sí que están prohibidas. Así que esta insistencia en esperar a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos primero y a la del Constitucional después es una excusa barata para incumplir otra promesa más.